Se nos está terminando el programa y habíamos prometido una última nota, y si prometemos, cumplimos, porque de eso se trata. Así que vamos a estar hablando ahora con la doctora Ana María Fernández, reconocida, más que reconocida, psicóloga, que ha trabajado temas obviamente muy ligados a la conflictividad social, y en este caso el próximo martes, no la semana que viene, sino el otro, el 17 de junio a las 18:30 horas, ahí en la Biblioteca Nacional, en la Sala Ortiz. Va a estar presentando su último libro, que tiene por título La diferencia desquiciada, géneros y diversidades sexuales. Esto es Radio Verdad. Yo no lo leí el libro, Anto, todavía, entonces no voy a decir que está muy bueno ni de qué trata, solo por haber visto la contratapa. Pero para que nos cuente un poco, es que la llamamos a Ana María Fernández, a quien le damos la bienvenida a Enredando las Mañanas, y le pedimos que nos cuente entonces un poco de qué trata este último libro. Bueno, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por llamar. Por favor, Ana, muchas gracias a vos por atendernos y participar de nuestros programas. Bueno, La diferencia desquiciada es un libro muy especial para mí. Hemos coeditado con un colega brasileño, queer, que es William Siqueira Pérez, y es un conjunto de trabajos que tratan de algunas temáticas acuciantes de género, como femicidios y abortos, y la relación de género y psicoanálisis, y también empezamos a plantear la problemática de las diversidades sexuales. Hay varios trabajos queer, que ustedes saben que queer viene de raro, y que es parte de la lucha por ampliación de derechos de aquellos que no toman la opción de sexualidades heterosexuales, y que nuestro mundo académico y político está bastante atrasado respecto de cómo pensar estas cuestiones de los diversos, por llamarlo de algún modo, ¿no? Sí, la verdad que en realidad voy a establecer una pequeña diferencia acá con lo que acabas de decir. A mí me parece que el mundo académico, en relación al resto de la sociedad, está bastante avanzado. Lo que me preocupa... ¿A vos te parece que está un poco mejor? No sé si mejor o peor, pero digo, en función del imaginario social por fuera de lo que son las universidades, creo que todavía falta trabajar mucho, que en las universidades sí hay una producción de teoría que de alguna forma acompaña las luchas por las diversidades en los últimos años, pero que por fuera de las universidades es un tema que del que se habla más bien poco. Coincido contigo si tomamos como pequeños grupitos aislados de investigadores en ciencias sociales y... No la academia en general. No, claro, el mainstream de la academia. No. Y este tema nuestra facultad de psicología todavía sigue hablando de perversión para hablar de homosexuales, sí, ¿no? Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Es cierto que no son las tendencias hegemónicas dentro de la universidad, sino que son pequeños grupos, como es tu caso, que con mucho esfuerzo, con mucha valentía, llevan adelante investigaciones de estos temas que permiten discutir, pensar y visibilizar todas estas problemáticas. Lo que sí es que es cierto que a nivel social todavía falta, y falta mucho, digamos. Así para es. Enfrentar el patriarcado, seguimos sufriendo los feminicidios, las cifras son alarmantes. Y tenemos uno cada 30 horas en Argentina, o sea, casi uno por día ya. Sí, preocupa y mucho este tema. Y la complicidad de los jueces, de la policía. Así es. Eso es brutal, ¿no? Pero bueno, para avanzar en todo esto han sido fundamentales tanto los encuentros nacionales de mujeres, que es una cosa única en el mundo, lleva 20 años, como la campaña por el aborto libre, seguro y gratuito, como los movimientos del orgullo gay. Son los movimientos sociales de estas diferencias desigualadas, como yo las llamo, los que van empujando la legislación y la academia. Ana María, te hago una consulta. ¿Cómo fue el proceso de construcción del libro? Ah, eso fue muy, muy interesante, porque empezamos a conectarnos con William, nos conocimos en la Universidad de las Madres, que ha sido durante bastantes años un lugar de encuentro de gente de pensamiento alternativo de toda América Latina, y ahí nos conocimos, hicimos un seminario juntos en la facultad y otro en Madres, y ahí fuimos armando un espacio de pensamiento común que luego él aportó a algunos pensadores y pensadoras de Brasil, y yo por mi parte, colegas argentinos y argentinas, y así se fue armando el libro. Así que tiene un valor muy especial para nosotros. Sí, claro, y el hecho de que sea algo colectivo no es menor, ¿no? No es el colectivo, libro de una sola Mercosur, persona. Y además en el libro participan como autores y autoras gente de los movimientos sociales, no solo los académicos. Recordamos entonces que el martes 17 de junio a las 18:30 se va a estar presentando formalmente este libro, La diferencia desquiciada, géneros y diversidades sexuales. Ana María Fernández y Wilson, el nombre de Pérez. William Siqueira Pérez han sido los editores. La presentación van a estar, bueno, Ana María Fernández obviamente, y también William, y van a estar Ana Berkins, Javier Levy y Elsa Schwarzman. De la campaña del aborto, de Brasil, de la UBA, de la asociación de ALIT. Así que bueno, los que quieran ir, entrada libre y gratuita, una actividad que seguramente va a ser más que interesante para seguir pensando sobre estos temas necesarios. Bueno, muchas gracias y los esperamos. Bueno, muchas gracias a vos, Ana, y un saludo y será hasta la próxima. A disposición de ustedes. Muy bien, un abrazo. Chao, gracias otra vez, hasta luego. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.